Las Islas Canarias son una de las regiones con mayor diversidad de cetáceos del Atlántico Norte. Los cetáceos son mamíferos marinos, algunos de gran tamaño y completamente adaptados a la vida acuática. Lanzarote y Fuerteventura son un punto de elevada diversidad de cetáceos. Están presentes 28 de las 30 especies de Canarias. Hoy vamos a conocer el delfín listado. La longitud del adulto oscila entre 1,80 m y 2,50 m y su peso entre 80 y 165 kilos. Especie de hábitos oceánicos, evita la plataforma continental distribuyéndose en aguas cálido-templadas, subtropicales y tropicales en todos los océanos. Por lo general, es una especie tímida y esquiva con las embarcaciones y se encuentra presente en el archipiélago canario durante todo el año. Recibe su nombre de su coloración, pues posee una lista oscura que parte del ojo y llega hasta sus órganos reproductores. Si encuentras algún cetáceo en la playa o flotando, por favor, avisa al 112. Cuidemos el entorno. Cuidemos la naturaleza. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.